Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y en simultáneo por Radio Nehuen, www.radionehuen.zonasinergia.com.ar de la Capital Federal. En el estudio de las 690, opera técnicamente Julio Pardo. En el estudio Víctor Basterra, del barrio de Mataderos, nuestro compañero Nacho Álvarez. Quien les habla, Luis Sanquió, transmitiendo desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Y saben también que este programa lo pueden volver a escuchar por aquí, por La Retaguardia, los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 horas. También lo pueden escuchar por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los miércoles a las 20 horas, y también los miércoles a las 20 horas, otra radio del Partido de la Costa, NDR 103.9 de San Bernardo. También pueden escucharnos por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los miércoles a las 20 también. Bien, hoy vamos a tener un programa donde vamos a tocar dos temas que no tienen que ver unos con el otro, no están relacionados. Uno, creo que ninguno de los dos tiene una gran difusión en los medios, por supuesto. En primer lugar, vamos a tratar de comunicarnos con Alejandro Bodar. Él es diputado porteño con mandato cumplido. Él es un dirigente político de izquierda del MST, del Movimiento Socialista de los Trabajadores. ¿Y por qué vamos a hablar con él? Porque la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, le inicia un juicio por antisemitismo. Una acusación que, bueno, tendrán que probarlo porque es juzgado de esa manera, ¿no? Mejor lo va a explicar Alejandro Bodar en un par de minutos. Y posteriormente vamos a hablar con Jonathan Valdivieso, nuestro columnista, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, porque está por tratarse la modificación al Código Urbanístico, el CUR, y bueno, los vecinos y las vecinas de Buenos Aires, las distintas organizaciones barriales que hay en las 15 comunas, están denunciando que este proyecto adolece de severas falsas. Vamos a hablar con él de qué se trata, incluso, bueno, tratar de lograr la mayor participación de vecinas y vecinos, porque nos incumbe a todos por igual, dado que lo que significa el código urbanístico afecta a todos los barrios por igual, en una gravedad bastante, bastante importante, porque significa poder o no vivir en una ciudad y en un barrio que sea habitable para todos. Bueno, Nacho, si te parece, vamos ya al separador, vamos a la primera pauta y volvemos porque creo que ya tenemos el primer entrevistado. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Seguimos en Otras Voces, otras propuestas, como había anunciado al inicio del programa. Ya estamos comunicados con Alejandro Bodart. Él es diputado porteño con mandato cumplido, dirigente de la izquierda, del FITU y del MST. También es director de la revista de la Liga Internacional Socialista. Y nos interesaba hablar con él, algo que seguramente muy pocas personas habrán escuchado de esto, pero sí queremos comentar que la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, la DAIA, le ha iniciado un juicio acusándolo de antisemitismo. Nos va a explicar el por qué, pero me da la impresión de que tiene que ver con todo esto que ha pasado y que viene pasando desde octubre, en Israel, los ataques en Gaza, y que se redobló la apuesta en estos días que se cumplieron 30 años del atentado a la AMIA. Aprovecho para mandarle mi solidaridad y mi apoyo a nuestro amigo, compañero Alejandro Berkovich, que también fue acusado de terrorista directamente por esta organización, ¿no? Una barbaridad solo por decir lo que piensa, y viniendo además de alguien como él, que es judío y se reivindica judío, ¿no? Pero parece que hay judíos que son más judíos que otros. Bueno, la dejamos ahí por ahora. Alejandro, ¿cómo te va? Buenas noches, porque me parece que vos estás en la misma que Berco, pero solo que a él todavía no le hicieron ningún juicio. Así es, buenas noches a todos. Gracias por llamar, ¿no? Para poder explicar un poco esto que está pasando. Sí, yo creo que lo mío no es una cosa personal contra mí, es parte de una política más global por parte de las instituciones del Estado de Israel, que han largado una campaña mundial para asociar las críticas al sionismo y lo que está pasando con el pueblo palestino al antisemitismo, ¿no? Incluso que tiene hasta una versión muy canallesca, porque los estados, los distintos estados de este país, pero también los estados provinciales, algunas universidades, incluso algunos estados a nivel internacional, han tomado esta campaña y le han dado fuerza de ley al tema de que las críticas al sionismo es como si estuvieras criticando al pueblo judío, cuando el sionismo es una corriente política de ultraderecha, y por lo tanto no se la puede asociar al problema del antisemitismo, porque yo soy una persona que toda mi vida me he dedicado a combatir todo tipo de expresión antisemita, y que ahora te acusen de antisemitismo, la verdad que es una cosa canallesca. Más teniendo en cuenta que los pueblos semitas no son solo el pueblo de Israel, también es el pueblo palestino, es también un pueblo semita, y hoy la víctima es el pueblo palestino, que hay más de 40.000 muertos en Gaza, la mayoría niños y mujeres, que no tienen nada que ver con ningún tipo de conflicto, simplemente por ser palestinos y por vivir ahí. Esta campaña tiene, como le ha pasado a Berkovich, que por hablar y decir la verdad lo han acusado de terrorista, de portador de apellido, o sea, ya ni siquiera es judío, es un portador de un apellido judío, ya cosas tremendas. Y estuvo el discurso de la DAI, de la AMIA, que fue brutal, porque se acusó a las organizaciones feministas, de derechos humanos, hasta la Cruz Roja, a todo el mundo que no coincide con lo que opinan ellos, de ser antisemitas, terroristas y ser culpables de los atentados. Claro. Cuando incluso todos sabemos, los que estamos en el tema, de que esos atentados se han utilizado políticamente al servicio de la política que tiene Israel, y nunca Israel ni las asociaciones como la DAI intentaron ir a, y saber la verdad de lo que pasó, porque no les interesa. Lo utilizan permanentemente para sus propios intereses. Ahora lo han usado en este 30 aniversario al servicio de la política que están llevando en Gaza. Bueno, en concreto, yo el 12, 13 y 14 de agosto voy a juicio por haber largado una serie de tweets, incluso que son previos a lo de Gaza, pero que mostraban en particular la política que venía teniendo el Estado de Israel. Yo saqué un tweet, por ejemplo, para acusar al Estado de Israel del asesinato de la periodista en el 22 de Shireen Akleh, que primero el Estado de Israel negó que habían sido ellos y después se descubrió que habían sido ellos. Y unos días después acusé al Estado de Israel por la Nazca, que es por lo que pasó en el 48, ¿no es cierto? Que es la limpieza étnica con la cual se construyó el Estado de Israel. Bueno, desde ahí empezaron una serie de ataques. Consiguieron a una fiscal de la ciudad de Buenos Aires que hizo la denuncia, me hizo la denuncia penal. Después presentó todas mis declaraciones, ahora sí, con relación al tema de lo que estaba pasando en Gaza, etcétera, y me acusan, sí, me acusan de ser antisemita, y por lo tanto me llevan a juicio. En una primera instancia, el primer juez que tomó la causa falló a favor mío, de que tenía todo el derecho de opinar lo que sea, pero apelaron, y nuevamente la Cámara de Apelación, que es una cámara que ha adherido a esta declaración que te digo de equiparar antisemitismo con antisionismo, bueno, me volvió a habilitar el juicio, y entonces voy ahora a juicio, y bueno, estoy en esa situación, solo por opinar y por levantar la voz contra los asesinatos, contra los crímenes, que no son nuevos. Vuelvo a insistir, porque acá desde el año 48 se viene dando esto. Acá hubo limpieza étnica de un pueblo para construir un Estado que no existía antes del 48, y que se han aplicado crímenes atroces durante todos estos más de 75 años, 76 años ya se llevan todo esto. Y el colmo ha sido ahora, por supuesto, con un genocidio directamente a la luz de todo el mundo, que es lo que está pasando ahora en Gaza. Así que bueno, ahí iré. Afortunadamente me acompañan muchos testigos que han sido muy solidarios conmigo. Hay cerca de 30 testigos. Lamentablemente falleció Norita, que era la primer testigo que tenía a favor, pero está Pérez Esquivel. Bueno, casi todo el arco político de izquierda y más allá también, porque hay un sector del progresismo que también se ha sumado, ¿no? Hay otro que es un poquito más cobardón, pero bueno, pero una parte se ha sumado y me está apoyando. Así que veremos cómo sale, ¿no? No tengo muchas expectativas, te lo digo sinceramente, porque estamos en un momento político donde la justicia argentina es dócil al poder de turno, y por lo tanto tenemos un presidente que se jacta de apoyar el genocidio directamente que está pasando allá. Y bueno, la fiscalía esta que me ha tocado es una fiscalía que compra todos los argumentos, pero seguiremos dando batalla. Ojalá sirva esto también para sacar a la luz lo que están haciendo, ¿no? Sí, porque yo te escuchaba, y bueno, y escucho, y yo también escucho declaraciones de todo tipo y de todo arco político, judíos y no judíos, tendrían que estar todos entonces denunciados por antisemitismo, porque yo todos los días escucho declaraciones y lo que hacen es rechazar y denunciar los crímenes y el genocidio que está haciendo el Estado de Israel, que además lo dicen a veces muy veladamente, también en el propio pueblo israelí están peleando y luchando y oponiéndose a Netanyahu y su política genocida de ultraderecha, ¿no? Es que yo creo que si el juicio mío sale mal, o sea, si logran condenarme, van a intentar que pasen otros, porque el objetivo es atemorizar para que la gente se calle la boca. Sí. Si a mí, por largar unos tweets y estar en esto, me condenan, otros, la idea cuál es, que otros la piensen dos veces antes de levantar la voz. ¿Me entiendes? Claro. Entonces creo es un juicio testigo, porque soy el primero que ha caído claro. en la volteada. Y creo que sí, sí. si sale mal, van a intentarlo con otros. Porque esta gente no solo desarrolla un genocidio, sino que tiene el apoyo del imperialismo estadounidense, de los grandes grupos poderosos. Y la comunidad judía no es que apoye esta política que tiene, como vos decís, no solo en Israel que está partida la sociedad, en la propia sociedad argentina y en todo el mundo está partida. Hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, cómo la comunidad judía ha estado a la vanguardia del repudio del genocidio. Y sí. muchos de los jóvenes en las universidades que se han levantado eran jóvenes judíos. Sí, sí. Esta gente de la AMIA, el presidente de la AMIA o la gente de DAIA, se creen que son los representantes del pueblo judío. Y no es así. Representan al sector que económicamente poderoso de la comunidad judía, que tiene uh-huh. intereses similares al que tienen las grandes corporaciones, pero el grueso de la comunidad judía no banca esto. Incluso que ha sido muy, en toda la historia, incluso Argentina y en el mundo, ha sido gente muy ligada a las causas populares, a las causas de derechos humanos. El problema sí. es que las autoridades estas que están al frente de estas instituciones son sionistas de derecha que bancan cualquier cosa y por eso hacen este tipo de avanzada. Claro, y como vos decías, ¿no? Aprovechan un hecho, como fue el atentado de Hamás a un sector de un barrio, un pueblo ahí, creo que era un sector de kibbutz, ¿no? En Israel. Pero que eso, además, incluso los propios judíos que yo he escuchado, incluso por colegas periodistas, todavía se están preguntando y están esperando que el Estado de Israel, Netanyahu, dé un informe de cómo se le escapó la tortuga, para hablar así, claro. en forma criolla. ¿Cómo puede ser que el Estado más, más fuerte en cuanto a los servicios de inteligencia junto con Estados Unidos, ¿no? que yo estoy viendo ahora cómo fue el atentado también de Trump? Es imposible. Que se les hace bueno, que vos sabés que hasta el día de hoy no hay claridad bien de qué pasó con el atentado a la AMIA ni a la embajada. Exacto. Porque la propia jerarquía de AMIA, por ejemplo, y DAIA, Beraja, han estado involucrados de alguna forma en todo esto y en la impunidad que lleva hasta hoy. Por eso hay otros sectores como APEMIA, por ejemplo, claro. de Laura Ginsberg, que critican a la directiva de AMIA y de la DAIA por ser encubridores del propio atentado. No es la primera vez que incluso dejan correr cosas para poder justificar las políticas que tienen. Entonces, uh-huh. lo que vos decís, el Estado más armado del mundo, que es el Estado de Israel, ¿cómo puede ser que le pase lo que le pasa? Por eso incluso uh-huh. la mitad de la población israelí pide la cabeza de Netanyahu, porque... pero bueno, ese sería otro tema de entrarnos en el tema ese en particular. Yo creo que lamentablemente este Estado que tiene intereses por todo el mundo y que es acompañado por varias cosas, o sea, porque ese es un enclave armado hasta los dientes por el imperialismo para que garantizarse el petróleo de los pueblos árabes y claro. también para actuar cada vez que hay alguna rebelión, ¿no es cierto?, en toda la zona, en todo Medio Oriente, que es una zona donde los pueblos cada dos por tres se levantan contra las opresiones, etcétera. Y por eso es bancado por eso. Es un Estado que sea, para mí es un Estado ficticio, porque no es falso que ahí no había un pueblo, ¿no es cierto?, donde se ha conformado no. ese Estado. Todo lo porque contrario. Vinieron judíos de todas partes que habían Exacto. sido... en ese momento la diáspora o después de la guerra y habían perdido. Sí, que incluso cualquiera que lee la historia sabe que la construcción de ese Estado se dio por un acuerdo con Gran Bretaña, uh-huh. incluso hasta en un momento hasta los propios nazis favorecieron que algunos de los judíos se fueran, estuvo también Stalin metido en el medio, todos estuvieron metidos porque se querían sacar de encima a la población judía que... en los países donde estaba, muchas veces eran partícipes de las rebeliones y eran partícipes del fortalecimiento de partidos de izquierda, se los quisieron sacar de encima, barajaron Argentina en un momento para construir ese estado. Digo, no lo sabe, la Patagonia, como había poca gente, la barajaron la Patagonia. Después se decidieron por ir ahí, pero ahí había un pueblo, había un pueblo. Dinamitaron 1.500 aldeas, 1.500 aldeas. Hicieron que la gente se fuera huyendo horrorizada porque con porque desarmada iban, entraban con tanques, con todo, dinamitaban directamente aldeas enteras, mataban gente, cosas, y lograron que un sector de la población se fuera aterrorizada, y sobre esa base construyeron el Estado de Israel. Y ahora, ese pueblo que echaron de su territorio ha seguido luchando durante más de 70 años para volver a tener su territorio, y no lo pueden derrotar. Ahora, pero están pegando un salto en todo lo que están haciendo, porque ahora directamente hay un genocidio abierto, ¿no es cierto?, para exterminarlo, o el que quiera sobrevivir que se vaya. Pero bueno, yo te vuelvo a insistir, mira, no sé cómo saldrá el juicio mío. Ahora, lo que no van a lograr es que nosotros nos callemos sobre esto. Nos meterán preso, harán lo que sea. Yo creo que es importante no callarse la boca. Por eso, a mí me parece muy bien lo que hizo Alejandro Berco, que les redobló la apuesta también. Hay que redoblarle la apuesta a estos tipos. No nos podemos callar. Hay un genocidio, hay una situación de apartheid sobre un pueblo, hay limpieza étnica. Entonces, es muy similar esto a lo que hacían los nazis con los judíos. Con los judíos, ¿no es cierto? A lo que hacían, por ejemplo, en Sudáfrica también con relación a la población negra. Bueno, no nos podemos callar sobre esto, porque la verdad va a terminar triunfando. Mira, yo hasta las propias organizaciones internacionales, que uno no puede decir que son de izquierda, ya no les queda otra que ir pronunciándose, porque hay un repudio mundial sobre esto. O sea, yo creo que ha perdido el sionismo la batalla cultural y política, porque en Londres, en Europa, en casi todos lados, en Estados Unidos, o sea, ha habido movilizaciones extraordinarias. O sea, por más que te intenten callar, ya esto ya salió a la luz, así que yo creo que no lo van a lograr. Aquí en Argentina también lo que charlamos es esto, ¿no? Hoy hay un gobierno totalmente jugado al imperialismo yanqui y al Estado de Israel, entonces se hace más difícil porque los grandes medios, salvo excepciones como Berco o algún otro, dentro del judaísmo, ¿no?, de los judíos, pero fuera de los judíos, todos callan la boca y la gran campaña y propaganda es lo demás. Yo te digo, yo a veces me cuesta, a mis años, con todo lo que vivimos, ver las imágenes cuando pasan de bombardeos ahí en Gaza, los chicos que quedan ahí tirados, no lo puedo ver, ya directamente me hay cerca de 20.000 niños muertos, 20.000 niños muertos, sí, desde octubre del año pasado a hoy, y siguen bombardeando todos los días. Claro, todos los días. Pero eso también tiene, para mí, también tiene un objetivo, que es el cortar una o dos generaciones. Exactamente. Porque al matar chicos, al matar jóvenes, hay una generación que se va a perder. Y los más viejos no van a tener, o sea, no va a haber descendencia, porque van a terminar ahí. Sí, yo fíjate vos que te digo que lo mismo. La valentía de ese pueblo que ha sufrido durante más de 70 años todo tipo de agresiones y siguen saliendo generaciones que pelean. Yo he visto imágenes, vos sabés que yo soy parte también de una organización internacional, ¿no? Socialista, sí, internacional. Sí. Nosotros tenemos compañeros en el Líbano y tenemos muchos contactos con compañeros, ¿no es cierto?, de Medio Oriente, que nos comentan que por cada niño, cada persona que matan, ¿me entendés?, hay 10 que se juramentan seguir peleando. Ah, yo te digo que creo que esta gente, vos viste que los genocidios sí tienen la intención de lo que vos decís, como aquel genocidio argentino, que era liquidar una serie de generaciones para que la gente prácticamente se someta sin pelea a los designios del imperialismo. Y acá en Argentina nunca lo lograron tampoco, porque ha habido de todo. Yo creo que no lo van a lograr tampoco en Palestina, porque creo que ese pueblo está decidido a dar lo último para lograr volver a recuperar lo suyo. Y yo creo que por eso es muy importante la solidaridad internacional, ¿no? Porque muchas veces Los pueblos pelean, pero solo no pueden lograr su objetivo, porque necesitan, pelean contra poderes tan grandes como los de Israel, Estados Unidos, que necesitan el apoyo. Por eso yo creo que para que alguna vez se frene esto, es fundamental el apoyo de todos y no tenerles miedo, no tenerles miedo, no callarse, seguir peleando, seguir hablando, seguir diciendo lo que hay que decir, porque es una cosa tremenda, tremenda esto. Bueno, Alejandro, nada, yo solo decir que también han hecho circular un texto de solidaridad hacia vos, dirigido a la jueza Natalia Molina, también, como vos decís, nacional, internacional, ya hay varias firmas. No sé cómo quienes nos escuchan y quieren adherir y firmar, cómo pueden hacerlo, de dónde, ¿no? Sí, mira, en la página de la Liga Internacional Socialista está el petitorio. Ajá, también lo pueden encontrar en las páginas del Movimiento Socialista de los Trabajadores, de Energía y Unidad. O sea, y si no, poniendo Alejandro Bodar lo van a encontrar, porque estamos largando ahora una campaña. Que te digo, más que por lo mío, es para evidenciar que hay que pararle la mano a esta, porque hoy es contra mí. Pero mañana va a ser contra otro. Todo aquel que levante la voz contra esto, esta gente está decidida a tratar de callarle la boca. Y por eso creo que es importante levantar la voz. Sí, y yo por último te quiero comentar, seguro que vos lo sabés, creo que la semana pasada fue que hubo una charla justamente a raíz de los 30 años del atentado a la AMIA, donde estuvo Laura Gimber, estuvo Pérez Esquivel y Alejandro Berkovich, donde justamente plantearon eso, ¿no? Y donde lo que están exigiendo, a raíz del tema del atentado, que se abran los archivos, porque se ha abierto una muy poca parte y ahí están empezando a salir a la luz muchas cosas. Entonces, justamente lo que no hay que hacer es callarnos, exigir cada vez más toda esta lucha para que se sepa la verdad. Por más de que hayan pasado 30 años, en algún momento se va a saber. Sí, sí, es muy difícil tapar aberraciones como esta. Yo creo que los más interesados en taparlo son las directivas de la AMI y de la DAIA, porque cuando se abra todo va a haber también corresponsables de la propia directiva de estas asociaciones que utilizan esto. Así que bueno, yo creo Laura va a ser también una de mis testigos. Ah, mira, juicio, porque se ha despertado mucha solidaridad con relación a este tema. Vuelvo a insistir, porque es la causa testigo. O sea, está bien, bueno, si nos va bien en esta, vamos a poder hablar tranquilos. Bueno, trataremos de difundir esto para que se sepa que hay un juicio injusto. Para decir, como muchos, tantos otros, que hay juicios injustos, y los juicios justos siempre están impunes, ¿no? Bueno, Alejandro, gracias, un abrazo y nos veremos quizás ahí para la fecha del juicio, iremos a apoyarte. Dale, muchas gracias, muchas gracias. Chao. Chao, nos vemos. Bueno, nos vamos, Nachito, con un tema y volvemos. No nos dimos nada más, solo un buen gesto. Nuestra estrella se agotó y era una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y también por Radio Nehuen. Vamos a tratar de tener ya la comunicación con Jonathan Valdivieso, perdón. Él es el fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Es uno de los que está, bueno, trabajando, impulsando todo lo que significa en la Ciudad de Buenos Aires el Código Urbanístico, el CUR, planteando los reclamos de los vecinos y vecinas de distintas comunas, porque este proceso que propone modificar gobierno de la ciudad adolece de bastantes fallas, si queremos decirle fallas. Bueno, ya lo tenemos a Jonathan Valdivieso en el aire. Buenas noches, Jonathan Valdivieso. ¿Cómo te va, Luis Angió? Te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación. Bien, no, al contrario. Jonathan, bueno, la intención es que nos comentes un poco a la audiencia, a las vecinas y los vecinos de la ciudad, de qué se trata esto de la modificación que propone el gobierno del Código Urbanístico y cuáles son las fallas que se están denunciando respecto a esto que ellos quieren impulsar. Mira, recordemos que en el 2018 se votó este código que se llama Código Urbanístico, que está relacionado con las normas que rigen la planificación. Hola, se nos cortó la comunicación, nos parece. Bueno, ya vamos a poder retomarla. Podemos pasar, si te parece, a ver, de volver a comunicarnos con Jonathan para que nos explique justamente esto que habíamos iniciado, que es el intento del gobierno de la ciudad de proponer un nuevo código urbanístico, pero que para lo que se está estudiando las vecinas y los vecinos, evidentemente no satisface las necesidades. Bueno, estamos comunicados con Jonathan Valdivieso nuevamente. Jonathan, te preguntaba, ¿qué significa este proyecto de modificación del Código Urbanístico que quiere implementar el gobierno de la ciudad? Bien, como les decía, este código urbanístico se terminó votando en la legislatura porteña en el año 2018. El código urbanístico está relacionado a qué es lo que se puede construir en la ciudad, en qué altura, qué tipo de uso de lo que se puede construir se puede dar, ¿no? Si es uso habitacional, residencial, industrial, comercial, etcétera. Es que más o menos lo que determina el uso que se va a dar a cada parcela de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ese código que se votó en el 2018 generó un incremento de la capacidad constructiva de las parcelas entre un 300 y un 700%, ¿no? Autorizó una sobreconstrucción en toda la ciudad. Y ese código terminó perjudicando principalmente a los barrios de casas bajas de la Ciudad de Buenos Aires. Porque sí. Antes tenías un barrio de casas bajas, ahora con la capacidad constructiva que se incrementó, generó un estímulo a la renovación inmobiliaria. Antes no era negocio demoler una casa para construir una casa, pero ahora si puedes demoler una casa y construir un edificio, obviamente generó toda una especulación inmobiliaria detrás. Y eso terminó afectando a la identidad de los barrios, en particular en algunos como Villa Devoto, Villa del Parque, Chacarita, Parque Chas, ¿no? Núñez, Belgrano, etcétera. Pero además generó también el incremento de la capacidad constructiva, un colapso en toda la Ciudad de Buenos Aires de los servicios públicos. Corte de luz, baja de presión del agua, menos espacios verdes, espacios públicos, porque si incrementa la densidad demográfica, tenés que también incrementar la capacidad de los equipamientos urbanos, que eso no ha sucedido en los últimos años. Bueno, generó todo un desequilibrio en la Ciudad de Buenos Aires, tanto en lo que tiene que ver con lo ambiental o patrimonial, como así también con la cuestión de los servicios públicos y el equipamiento urbano. A raíz de eso, muchos barrios se fueron organizando hace unos 2-3 años, empezaron a plantear propuestas y empezaron a poner en agenda pública de que este código urbanístico necesitaba ser cambiado, ¿no? Se tenía que volver a ciertas restricciones de altura que había antes. A raíz de eso, todos los candidatos a jefe de gobierno coincidieron de que era necesario reformar el código urbanístico a atender la forma de cómo mitigar estos impactos ambientales negativos. Jorge Macri fue uno de ellos, terminó ganando, y hace unas pocas semanas anunció de que iba a enviar ese proyecto de modificación del código urbanístico a la legislatura. ¿Cuál es el problema? Que muchas asambleas estamos denunciando de que la decisión de la planificación de la ciudad no es una decisión unilateral del Poder Ejecutivo, sino que las leyes establecen un procedimiento de cómo se tienen que dar las modificaciones. Este procedimiento implica que tiene que haber un monitoreo permanente del código, es decir, tendría que haber existido un organismo del Estado que vaya monitoreando cada uno de los indicadores cómo evolucionaron de acuerdo a lo que estableció el código. Y de acuerdo a eso hacer informes y hacer un diagnóstico. Y que ese monitoreo tenía que hacer de forma participativa, es decir, se tendría que haber hecho con la comunidad o con cada uno de los barrios. Bueno, nada de eso se hizo, solamente nos convocaron hace un par de semanas a algunas reuniones virtuales en el marco de lo que ellos llaman un foro permanente participativo, y en esas reuniones nos mostraron 10 renders de un PowerPoint, dieron 2 minutos a cada habitante de la ciudad que estaba en ese Zoom para que opine de todos los problemas de la ciudad, ¿no? A nivel de planificación, 2 minutos, y con eso, sin darnos un proyecto, sin darnos diagnóstico, sin darnos el resultado de los monitoreos, el gobierno considera que ya cumplió el procedimiento de participación para enviar este proyecto a la legislatura, como anunció Jorge Macri, que lo iba a enviar la próxima semana, una vez que finalice estas 2 semanas de descanso o vacaciones de invierno. Sí. Así que, bueno, ya para comenzar, estamos denunciando que ese proceso, estamos repitiendo lo mismo que sucedió en 2018, donde ese código no tuvo instancias de participaciones serias. Y ahora estamos repitiendo que justamente por falta de transparencia, falta de participación, terminó saliendo un código que terminó siendo muy pernicioso para la Ciudad de Buenos Aires y queremos que eso no se vuelva a repetir. Y para que eso no se repita se tiene que crear instancias de participación seria donde vayan los habitantes, puedan establecer qué es lo que ha sucedido en sus barrios, puedan consensuar las prioridades, porque no es solamente decir esto salió mal, sino decir, bueno, cuáles son las prioridades que tenemos que resolver y obviamente la propuesta de cómo resolver esos problemas. Eso no ha sucedido y es lo que estamos alertando de cara al futuro debate que va a proponer el gobierno de la modificación del código en la legislatura. Ahora, en el interín ustedes, o sea, quienes están apoyando esta iniciativa, están pidiendo que se suspenda el otorgamiento de permisos de obra, ¿no? O registro de planos. Bueno, eso es un pedido histórico de muchas asambleas de algunos barrios que son los que están sufriendo mayor impacto del código urbanístico, porque si uno comienza la discusión de la modificación, lo que estamos pidiendo es por lo menos hasta que se empiece y se inicie un procedimiento de discusión serio, integral del código, con todas estas instancias de participación que estamos solicitando, obviamente va a llevar tiempo. Pero hay ciertos barrios que no pueden esperar más tiempo porque están sufriendo un ataque, una agresión inmobiliaria muy fuerte. Por lo tanto, necesitamos una solución de transitoria de forma inmediata. Para esos barrios que están en esta situación de extrema emergencia urbanística ambiental, estamos solicitando que el gobierno deje de otorgar permisos, ¿no? Que se aboque en 1, 2, 3 meses a votar las modificaciones para proteger estos barrios y que en ese lapso deje de otorgar permisos de obra. ¿Por qué? Porque si logramos la modificación no va a servir de nada porque va a haber cientos de permisos otorgados de edificios que se van a seguir construyendo con la normativa vieja y por lo tanto la normativa nueva se va a aprobar pero no va a tener ningún tipo de eficacia, ¿no? Si luego se van a poder seguir construyendo durante años decenas y decenas de edificios. Así que uno de los pedidos es ese, justamente, ¿no? Que se frene en esos polígonos de extrema emergencia el otorgamiento de permisos de obra. Sí, que hago un planteo ahí cortito, porque uno diría, pero no se puede frenar la construcción, ¿no? En estos últimos 10 años se otorgaron permisos de obra para 30 millones de metros cuadrados y solo se construyeron 10 millones de metros cuadrados. Así que hay 20 millones de metros cuadrados que están ahí pendientes de construcción en la ciudad, ¿no? Para que digamos que con esta medida de emergencias vamos a frenar la construcción, no. Hay permisos otorgados para que se pueda construir durante 2 décadas más en la ciudad de Buenos Aires. Así que no hay necesidad de seguir otorgando más permisos, por lo menos en estas áreas. No, y no solo eso, sino solo recorriendo los barrios, como vos decís, los barrios incluso de Casas Bajas, Villa Crespo, Almagro, Cobla, cualquiera de estas, la cantidad de carteles que hay de propiedades viejas en venta, que evidentemente en un futuro muy cercano, si no se frena, van a tener otro permiso de obra. Totalmente, ¿no? Si lo que se llega a modificar, que todavía no hay plazo, ¿no? Capaz que demoramos otro año más en conseguir estas modificaciones transitorias, decenas y decenas de permisos se van a ir otorgando. Y además, nosotros estamos pidiendo que las nuevas modificaciones se apliquen también aquellos expedientes que están en trámite, porque ¿qué hace el gobierno? El gobierno aplica para los futuros expedientes que están en trámite. Entonces también hay cientos de expedientes que iniciaron, que todavía no tienen el permiso de obra, pero con el simple inicio, ya el gobierno considera que la nueva ley no les afecta. Así que no solamente es no otorguen permisos, sino que cuando voten la ley, si en el caso de que lo logremos, se aplique también a los expedientes que están en trámite, no solamente a los expedientes futuros. Ahora, a ver si yo estoy equivocado, corregime, si no, cuando se inicia, como vos decís, hay muchos que están con inicio de trámite pedido, simplemente, ese pedido de inicio de trámite implica ya que la empresa, el emprendedor inmobiliario, ¿tiene que presentar los planos con el proyecto de la obra o solo pedir un permiso que va a construir? Mira, con solo pedir hacer el trámite, esto es para el gobierno, ¿no? Nosotros hacemos una interpretación distinta, pero para el gobierno, con solo pedir un certificado urbanístico, y el certificado urbanístico lo que uno hace es, va al gobierno, le dice quiero que me certifique que puedo construir en esta parcela. Y el gobierno te dice, en esta parcela puedes construir tanto. Con solo ese trámite, el gobierno ya considera que ese propietario está inmune a cualquier cambio de la legislación. Que es algo descabellado, ¿no? Sí. Que además ese trámite ahora es gratuito incluso. Ah, mira. Bueno, está bien, para ellos siempre es gratuito. Para nosotros somos los que ponemos. Te quería preguntar, porque tiene que ver con esto también. Hace unos días escuché que el organismo de control, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, habilitó para que se vendan todos los terrenos, todas las propiedades que tiene a su cargo, que son propiedad del Estado, y que muchas de esas están en la Ciudad de Buenos Aires. Eso también es parte de lo mismo, porque se van a rematar al mejor postor y el que lo compre puede hacer lo que quiere. Sí, lo que pasó ahora en los últimos días es que salió una nueva reglamentación del funcionamiento de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Sí. En esa nueva reglamentación se toma la misma postura que tomó Mauricio Macri cuando fue presidente, de considerar que esta Agencia de Administración de Bienes del Estado tiene la facultad para vender tierra del Estado sin pasar por el Congreso. Claro, y se basa en una ley de la dictadura, ¿no? Sí. Entonces Milei, ahora nuevamente basándose en la ley de la dictadura, quiere empezar a subastar de forma indiscriminada los terrenos estatales. El problema es que esa ley de la dictadura ya no está vigente, porque era una facultad delegada, que recordemos lo que era la legislatura, ¿no? Era un decreto ley. En ese momento creo que era, no me acuerdo qué presidente de facto estábamos, no, porque era el presidente de facto, ni siquiera el intendente, el presidente de facto, no me acuerdo qué presidente de facto teníamos, en ese momento creo que era Videla, al momento de dictar este decreto ley. Claro, pero donde hacía que el Congreso le delegaba facultades al Ejecutivo, sí, para poder vender tierras. Era un Congreso, sí, que no existía, ¿no? Era él mismo que se autodelegaba facultades. Bueno, esa delegación de facultades vencieron todas en el 2010. Por lo tanto, no, sí, están vigentes esa delegación de facultades. Pero bueno, sí, es lo mismo que hizo Mauricio Macri, por lo cual nosotros hicimos denuncias penales en su momento. Están vendiendo tierras sin tener la autoridad de vender tierras públicas. Bueno, también es así, que creo que lo hemos charlado en otro momento contigo, que cuando asume el gobierno de Alberto Fernández, una de las primeras cosas que hace es un decreto donde frena todo esto que vos decís que había dado Macri autorizado, para que la Administración de Bienes del Estado investigue cómo habían sido cedidos todos esos terrenos o todos esos edificios, ¿sí?, para empezar después de ahí a ver qué hacían. El plazo, claro, de la resolución era 6 meses, pero nunca se supo qué hizo con eso, qué pasó con eso. No, ese informe nunca se conoció, y además ellos cuestionaban cómo se vendió, no cuestionaban la facultad de vender. Claro. Lo cual también era grave, ¿no? Porque utilizaron el mismo artilugio que utilizó Mauricio Macri para endeudarse con el FMI. Utilizaron, sí, facultades delegadas, claro, que estaban vencidas, así como dijeron que nosotros podemos tomar, o que el presidente puede tomar deuda con el FMI sin pasar por el Congreso, basándose, uh-huh, en una ley que tenía facultades delegadas vencidas. Lo mismo utilizaron de que ellos podían vender tierra pública sin pasar por el Congreso. Así es. Con facultades delegadas vencidas nuevamente, ¿no? Lo más peligroso es que ahora, teóricamente, digamos, según los dichos de los medios de comunicación, el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado es un funcionario muy relacionado o que responde al grupo IRSA. Al, ¿no?, grupo IRSA. Entonces, allí vemos que en la cabeza de la Administración de Bienes del Estado, que le acaban, claro, de dar toda la regulación institucional para subastar indiscriminadamente, está una empresa que se dedica justamente al sector inmobiliario. Sí, y que una de los emprendimientos más grandes que le sirvió la Reta antes de irse fue el Mercado del Plata, ¿no? La Reta dio todos los negocios a IRSA. Le dio Ciudad Palmera, le dio que se frenó en la justicia, le dio Costa Urbana en la Costanera Sur, le dio la financiación o la aprobación del proyecto para que todos le financiemos el 60% a IRSA para la refuncionalización del edificio de Mercado de Plata, que sí, allí no actúa como IRSA, sino actúa como banco hipotecario, claro, pero luego aparecen empresas como Coto IRSA detrás de ese proyecto del banco hipotecario. A ver, aclaremos, si yo mal no recuerdo, es que el banco hipotecario, uno de los socios privados, el que tiene el capital, es Einstein. Claro, en cierta forma es los negocios que le autorizó la Reta a través de distintas empresas, ¿no? Que se pone ese banco hipotecario, IRSA, etcétera, etcétera. Claro, digo, pero fue Él está en el banco hipotecario a partir de la privatización en los 90 de Menem, cuando liquidó el banco hipotecario y lo privatizó. Exacto, que es una privatización rara, porque él, sin tener la mayoría de las acciones, en la privatización le permitieron tener el manejo de la empresa. Ni siquiera tuvo que comprar todo el banco hipotecario para poder manejarlo. Así es. Bueno, Jonathan, nada, a ver, para seguir con esto, y quienes nos escuchan de distintos barrios, de distintas organizaciones barriales, comunitarias, ¿Cómo puede hacerse aquel o aquella persona o aquel grupo que quiera participar y sea parte de toda esta movida para ayudar a empujar a que esto... no te pregunté, estamos sin tiempo, pero así en un minutito. En los bloques de la legislatura, ¿cómo ven esto? Mira, todavía no hubo ningún posicionamiento porque no apareció ningún proyecto concreto, ¿no? En base a qué opinar. O sea que la semana que viene, cuando aparezca, lo charlaremos. Exactamente. Sí veo que hay una legislatura muy fracturada, más ahora que por el tema del acarreo se están confrontando incluso dentro del PRO, ¿no? Jorge Macri con Larreta. Entonces ahí veremos cómo termina todo. Sí, y aparte recién acabo de ver que Jorge Macri pasó a ser el presidente del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Le dieron la cucarda del PRO, acá en Buenos Aires. Bueno, me parece que perdimos la comunicación, pero creo que ya está... No, estoy acá. Ah, estás acá. Bueno, nada, esto decía, como último, cómo hacen quienes se quieren integrar, participar, interiorizarse un poco más de esta situación para, aunar fuerzas. Bueno, nos pueden contactar allí a las redes del Observatorio del Derecho a la Ciudad, a distintas redes, que nosotros allí lo sumaremos a los grupos concretos que nos estamos generando una red ciudadana para afrontar este debate del código urbanístico y de la planificación de la ciudad. Bueno, así que nos contactan y así lo sumamos a los grupos. Dale, digamos por último que ayer hubo una reunión también entre varios vecinas y vecinos por Zoom, donde empezaron también a debatir todo esto y la forma de organización. Así que, bueno, Observatorio del Derecho a la Ciudad, busquen por las distintas redes, y al que le interesa, se anota, pregunta, consulta, y nada, empezar a juntar fuerzas, para que no nos pase lo que nos vino pasando hasta ahora. Lo que nos pasó cada vez que se modifica el código, ¿no? Porque hace varias décadas y cada vez que se modifica el código estamos peor. Claro, que nos levantamos a la mañana y en la cuadra vemos una casita vieja que no solo tiene el cartel de ventas, sino que ya la están demoliendo, ¿no? Bueno, gracias, Jonathan. Seguimos. Bueno, muchas gracias por el espacio. Un fuerte abrazo, Luis. Chau. Bueno, me parece que ya nos vamos. Cumplimos con el objetivo de hoy. Las dos entrevistas salieron redonditas. Y hablando de redonditas, nos vamos con los redonditos, ¿no? Gracias, Nacho, ahí en la retaguardia. Gracias, Julio Pardo, en las 690. Saludamos a todas las radios que nos retransmiten, a Radio Nehuen. Chao, hasta el próximo martes.